Rosa de los Vientos, de Juan Antonio Cebrián. Con Bruno Cardeñosa. Muy buenas noches, animadas, apasionantes, se presentan también como momentos para el recuerdo. La Rosa de los Vientos comienza aquí con tertulia, invitados, noticias interesantísimas hasta las 4. Con un correo electrónico a vuestra disposición, desde este momento, rosa.vientos@onda0.es, rosa.vientos@onda0.es. Con el equipo preparado, Sergio Monforte al frente de la parte técnica, Martín Expósito en redacción, Silvia Casasola en la dirección, en nombre de todos ellos, les saluda Bruno Cardeñosa. Esto que os contamos a continuación es lo que os perderéis si cambiáis de dial. Porque tenemos muchos, muchísimos temas en la tertulia Zona Cero de hoy. El mundo de los sueños nos ayudan a resolver problemas, según una reciente investigación. Seguiremos hablando también del cerebro y sus misterios, que no son pocos, y es que ahora se ha averiguado que su evolución, la del cerebro, puede servir para crear dos especies humanas distintas. Otra investigación, también de carácter científico, nos habla de cómo las células cerebrales pueden tener memoria propia. En nuestra mesa de debate, de tertulia, ya están Carlos Canales. Muy buenas noches, Carlos. Carlos, que enseguida nos va a contar que el genoma humano ha mutado en un 10%. También tenemos a Jesús Callejo. Muy buenas, Jesús. Hola, Bruno. Buenas noches. Que nos va a contar algo interesantísimo, el descubrimiento de una aldea en la India con 250 gemelos. Y una invitada muy especial, a quien saludaremos dentro de unos instantes, es Clara Tahoces. Acaba de publicar su nuevo libro apasionante, El Otro, en la editorial Minotauro. Nos habla de cómo la mano de otro puede traspasarnos también la personalidad del donante. Enseguida estamos con ella. También os hablaremos de la presentación en sociedad de dos nuevos aviones, hasta ahora secretos, parecen auténticos ovnis, son invisibles al radar, y nos hacemos eco de una pregunta que durante toda la semana ha estado muy presente en los medios de comunicación, y es que la sospecha la ha puesto en marcha un científico de renombre mundial, Adrian Gibbs, un experto australiano que participó y ha participado en muchas investigaciones oficiales e internacionales sobre el mundo de la gripe, y que en los próximos días va a publicar en una revista científica su trabajo respecto a la gripe porcina. Dice que podría ser fruto de una experimentación en laboratorio. Además, tendremos otras cosas cara B, porque hace tan solo unas horas, muy cerca de Atenas, en un hotel de lujo en Grecia, ha concluido la reunión del club más selecto y poderoso del mundo. Dicen algunos que es el gobierno en la sombra, el club Bilderberg. También tendremos el termómetro de la Tierra con Martín Expósito, que nos contará, entre otras muchas cosas, uno de esos descubrimientos que ha llamado muchísimo la atención. Y es que en la atmósfera de las grandes ciudades, Madrid entre ellas, hay drogas, drogas como cocaína. Estaremos en Austria, porque allí está nuestro viajero de lujo, Josep Guijarro, en uno de sus nuevos rumbos. También tendremos otro de vuestros relatos en esta animadísima noche que ojalá disfrutéis. Que la comenzamos ya mismo, 9:00 a.m. Un accidente, un trasplante, un asesino. La pesadilla acaba de empezar. El Otro, de Clara Tahoces. No siempre podemos controlar lo que hay en nuestro interior. Un thriller de investigación y misterio a caballo entre la ficción y la más inquietante realidad. El Otro, de Clara Tahoces. Publicado por Ediciones Minotauro. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. City Car Sur, su concesionario oficial Mercedes-Benz en Leganés y Alcorcón, Madrid, les ofrece esta sección. La Zona Cero. Y se abre la puerta de ese Mercedes y sobre la alfombra roja que conduce a los estudios centrales de Onda Cero en San Sebastián de los Reyes, con su nuevo libro en la mano. Habéis escuchado esa cuña de promoción hace tan solo unos instantes. Clara Tahoces, redactora jefe de la revista Más Allá. Muy buenas. Hola, muy buenas noches. Clara Tahoces, con un nuevo libro, con El Otro. Hablamos en la presentación de los temas, luego abordaremos la memoria celular. Bueno, en el fondo, lo que nos habla y lo que nos presenta este trabajo tuyo, que se acaba de publicar en la editorial Minotauro, esta novela, es de cómo lo de otros en nuestro cuerpo, por ejemplo, si nos sometemos a un trasplante o a la donación, por ejemplo, de un brazo o de una mano, bueno, podemos heredar algo de la persona que, bueno, que había ahí, ¿no? Bueno, esto es lo que creen algunas personas. Desde luego, hay suficientes testimonios como por lo menos para prestarle un poco de atención al asunto, ¿no? Y bueno, también hay que decir que es un tema muy serio. Independientemente de todo, se trata de una novela. Y esto me gustaría dejarlo bien claro. Hay una nota al final del libro donde lo explico, en la cual yo comento que considero que la donación de órganos es fundamental, por así supuesto, como los trasplantes, porque sirven para salvar vidas. Y esto es lo primero que me gustaría matizar y dejar claro desde el principio, ¿no? O sea, es una novela, evidentemente, hay unos casos que están ahí, pendientes de explicación, que la explicación no sabemos cuál es, pero que estas personas realmente pues experimentaron unos cambios sustanciales en sus vidas después de someterse a un trasplante. Luego hablamos de Noel Villalta, que es el protagonista de este libro, y contamos lo que le ocurre y contamos algunos de esos casos que a ti te han hecho, bueno, pues plantearte la posibilidad de la existencia de esa memoria celular, que es algo de lo que se ha hablado ya en muchas ocasiones y que curiosamente cuando estaba preparando hoy algunas noticias, bueno, pues me he encontrado con una de esas informaciones que viene a sostener en cierto modo la existencia de eso. Clara Tahoces, en nuestra tertulia, ya he presentado anteriormente a Jesús Callejo y a Carlos Canales, también con Martín Espósito. Muy buenas, Martín. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Y también con Momentos para el Recuerdo, con dos noticias tristes, dos fallecimientos que se han producido en los últimos días o en las últimas horas. Y es que hoy ha fallecido el escritor y poeta uruguayo Mario Benedetti, posiblemente uno de los grandes autores de versos maravillosos del siglo XX. Lo escuchamos interpretado en la voz de dos grandes actores, de Darío Grandinetti, en El lado oscuro del corazón. Mi táctica es mirarte, aprender como sos, quererte como sos. Mi táctica es hablarte y escucharte, construir con palabras un puente indestructible. Mi táctica es quedarme en tu recuerdo. No sé cómo ni sé con qué pretexto, pero quedarme en vos. Mi táctica es ser franco y saber que sos franca y que no nos vendamos simulacros para que entre los dos no haya telón ni abismos. Mi táctica es ser franco y saber que sos franca y que no nos vendamos simulacros para que entre los dos no haya telón ni abismos. Mi estrategia es, en cambio, más profunda y más simple. Mi estrategia es que un día cualquiera, no sé cómo ni sé con qué pretexto, por fin me necesites. Táctica y estrategia, Mario Benedetti. Uno de los más grandes poemas de la vida de Mario Benedetti. Lo hemos escuchado al comienzo, con su propia voz, y después esa interpretación maravillosa, una de las más grandes películas que Servidor ha visto en su vida, El lado oscuro del corazón, repleta de poemas de Mario Benedetti. Si mañana por la mañana queréis ser felices, seguramente lo podréis experimentar si introducís el nombre de Mario Benedetti en internet, si no lo habéis hecho ya en alguna ocasión anteriormente y leéis alguno de sus poemas y descubriréis, bueno, cosas absolutamente fantásticas y fascinantes. Que sea ese el homenaje que cada uno de nosotros hagamos a la figura de Mario Benedetti, que se ha marchado a los 88 años de edad, uno de los más grandes poetas que ha dado la humanidad y uno de los más grandes locutores y de los más grandes pioneros que ha dado la radio española en los últimos tiempos, en las últimas décadas. También se marchó la semana pasada. Hablamos de Antonio José Alés, el hombre que trajo y que importó la radio del misterio a la radio española, en aquel medianoche, ya en los años 70. Después se hizo conocidísimo por aquellas alertas ovnis que siguieron millones y millones de personas. Posteriormente estuvo en Radio España y en otras emisoras y en otras cadenas. También en Onda Cero. Y uno de sus más estrechos colaboradores, junto a él durante muchísimos años, es Andrés Madrid. Contamos con su presencia también esta noche en la tertulia Zona Cero, en La Rosa de los Vientos. Lo tenemos al otro lado del hilo telefónico. Andrés, muy buenas noches. Buenas noches, Bruno. Andrés, se marchó Antonio José Alés, como decimos, uno de los grandes pioneros en la radio del misterio y en la radio en general, en muchísimas cosas. Un auténtico innovador, y su estilo y su sello ha quedado para siempre. En lo que más discrepo contigo, o en lo único que discrepo contigo, es cuando has empleado la palabra locutor. Yo que soy un viejo de la radio. Pues un locutor era un señor que leía algo que le ponían delante, la guía comercial, por ejemplo. Uh-huh. En el caso de él, Antonio, era algo más que una voz, que por cierto tenía una voz extraordinaria. Fantástica. Yo creo que Antonio es uno de los grandes comunicadores que dio la radio del siglo XX. Y como tú muy bien decías, y ahí sí estoy absolutamente de acuerdo, un pionero. Un pionero casual, porque yo que le conocí, llegamos juntos a la radio. Y llegamos juntos a encontrarnos en una cafetería y tú, ¿qué haces aquí? Pues yo he venido a ver si me aceptan un programa de radio. Y tú, pues yo he venido a ver si me aceptan que lo escriba. Y entonces, desde entonces sellamos nuestra amistad y nuestro trabajo. Pero el primer programa que hizo Antonio José Alés en la radio no tuvo nada que ver con el misterio. Era un programa que se llamaba Al caer la tarde. Era un programa local de Radio Madrid. Y en él se hablaba de amor, y se hablaba de humor, y se hablaba de música, y se hablaba de esas cosas que suceden cuando la tarde, cuando el día está, que no se sabe si se va o se queda. Esa era la primera referencia radiofónica de Antonio José Alés. Después, la historia, que se han dicho muchas cosas estos días, a lo largo de estos días, pues la historia fue un programa de verano. Sabes que a la radio para ir a trabajar hay que ir en verano, cuando se va todo el mundo de vacaciones, y entonces a lo mejor te van a la plaza. Y nos encargaron un programa, y como no había nada de misterio en la radio, pues se llamó Agosto Noche. No debió ir muy mal, porque en septiembre nos dijeron que siguiéramos, y se llamó Septiembre Noche. Y en octubre, imagino que... Y en octubre dijimos, tanto, ¿no? Hombre, pues ya lo vamos a llamar Medianoche, porque claro, no tiene sentido seguirle al calendario la pista, ¿no? ¿Cómo, así arrancó. Claro, y en aquellos años, además, hablar de misterios en la radio, bueno, fue una auténtica revolución. Él fue casi el Jiménez del Oso de la radio. Jiménez del Oso cumplió su papel en la televisión. Bueno, pues el equivalente en la radio fue Antonio José Alés, ¿verdad? Sin duda ninguna. Pero te digo que el argumento se escogió por inexistente, y porque además había que llenar un hueco en la noche de la radio, pero por puro interés económico, como se hace todo en la radio privada, y no es una censura ni muchísimo menos. Yo no he conocido otra radio más que la radio privada. Y es que, ¿sabes que las emisiones se acababan entonces cuando acababa García? Uh-huh, efectivamente. Y como la publicidad tiene que ser un porcentaje del total de la emisión, se acordó alargar la madrugada para que pudiera entrar más publicidad por la mañana. Y ese fue el encargo. Nos metimos en ese universo del misterio porque Antonio había colaborado ya con Fernando Jiménez del Oso y tenía unas ciertas referencias y unas ciertas pasiones. Y bueno, pues así arrancó Medianoche, y en diciembre éramos Premio Ondas. Uh-huh. O sea, no se puede pedir más a un programa. Y millones de oyentes, después aquellas alertas OVNI, que bueno, todavía se recuerdan, y que inauguró un género de la radio, no como un programa en sí, porque no pueden tener la continuidad, pero aquellos días de agosto, en los que una vez al año se decidía poner a toda España mirando en los cielos, él lo conseguía. Toda España entera miraba los cielos el día que elegía Antonio José Alés, buscaban OVNIs y a veces incluso se veían. A veces. Vosotros que sabéis medir lo que cuesta arrancar al oyente un mensaje, hoy día es más fácil con los sistemas estos de SMS o cualquier otro, o internet o tal, pero en la primera alerta OVNI que se hizo se recibieron en una semana 19.000 cartas. ¡Cartas! ¡Qué barbaridad! Papel y escritas. Ahora hace falta años y años para reunir ahora, esa cifra. Ahora no levantas 19.000 cartas ni a tiro, porque nadie escribe, entre otras cosas. Sí, sí. Y con esas 19.000 cartas se confeccionó el libro Alerta OVNI, que anda todavía por ahí circulando y que se ha convertido en una especie de joya vintage, que se dice ahora, que dicen los cursis. Uh-huh. Esas alertas ovnis maravillosas, como decimos, inauguró todo un género en el mundo de la radio. Después otros programas han continuado y continuamos con estas temáticas. Pero desde aquí nuestro homenaje a la figura de Antonio José Ales. Cuando se ha marchado Andrés Madrid, cuando Antonio José Ales, hemos tenido la noticia de su marcha, de su fallecimiento, ¿qué es aquello que te gustaría recordar de él, que conocieran todos los oyentes? Porque muchos de los oyentes más jóvenes igual no conocieron su trabajo. ¿Y qué es lo que te gustaría transmitir sobre la figura de Ales a todos nuestros oyentes? A mí me gustaría, me gustaría sobre todo, decir que el misterio más grande que descubrió Antonio José Ales fue la radio. Tú sabes bien, y vosotros que manejáis estos temas en el plano de divulgación, porque no hay otra manera de hacerlo, porque nadie ha conseguido sentar a un marciano en su locutorio. Entonces, yo creo que el verdadero misterio era ese, era la radio, era unir a 16 o 17 millones de oyentes en aquellos tiempos, cuando la radio tenía pues casi el monopolio, porque en televisión no había más que Televisión Española y, por tanto, la gente se decantaba por la radio. Pues yo creo que ese fue el gran fenómeno, el gran misterio de Antonio. Como acuñamos después de un tiempo recorriendo los cielos, nos bajamos al suelo y acuñamos las siglas OVNI con otro sentido. Hablamos del objeto viviente no identificado, porque realmente el gran misterio era el hombre. Así es. Andrés Madrid, muchísimas gracias por acompañarnos y por recordar en La Rosa de los Vientos la figura de Antonio José Ales, un auténtico pionero. Y desde a vosotros aquí, gracias por la información, aunque sea triste, de la muerte de Benedetti, de la que no sabía nada. Uh-huh. Y bueno, pues esta noche rezaré una oración de Benedetti, quizá esa que dice: una mujer desnuda y en lo oscuro tiene una claridad que nos alumbra. Que paséis buena noche. Muchísimas gracias, Andrés. Y es que el fallecimiento también de Benedetti, aquellos que amamos, y yo soy uno de ellos, la poesía, la verdad es que ha sido una noticia verdaderamente impactante, porque pocas personas han tenido tanto sentido, tanta sensibilidad a la hora de escribir y transmitirlo. Yo creo que el mejor homenaje que se puede hacer a este hombre es leerlo mañana, porque quien no haya leído poesía y lo haga por primera vez leyendo a Benedetti se va a enganchar de una forma absolutamente maravillosa, y seguramente ese es el mejor regalo que se puede dar a Mario Benedetti. Tienes razón, yo creo que es uno de los grandes poetas, ¿no?, que hemos tenido en esta época. Una vida longeva, una vida muy aventurera. Qué curioso, entre sus muchos nombres también se llamaba Hamlet. Hamlet. Qué curioso, ¿verdad? Y que ha dejado pues páginas inmortales, ¿no? No solo en la poesía, él también escribió relatos, tiene alguna novela, es decir, es más conocido por la poesía, pero prácticamente se dedicó a todos los géneros. Y también pues muchas perlas literarias que nos ha dejado, frases inolvidables. Recuerdo una cuando decía Mario Benedetti, dice: yo no sé si Dios existe, pero si existiera seguro que no le va a molestar mi duda. Era extraordinario, era un pensador también, un filósofo, detrás de cada poeta y un filósofo. Es verdad, veces, ¿no? Porque mucha de su poesía, bueno, Táctica y Estrategia, por ejemplo, ese poema, ¿no?, que hemos escuchado al principio, para mí es una de las mejores poesías de amor que existe, ¿no? O sea, ese sentimiento que destila la poesía, pues solo es equiparable, por ejemplo, a Pablo Neruda, de las que yo he leído y de las que he podido escuchar. O a Onetti, por ejemplo, ¿no? O sea, porque es más que un poema, es un sentimiento expresado en palabras. Y sobre todo lo que tú decías, es que era un filósofo. Muchas de sus frases luego han sido recogidas pues en distintos medios para encabezar capítulos de libros. Muchas veces cuando escribimos libros, ¿verdad? Sí, es verdad, por ejemplo. No hacemos, y seguramente cuando nos hemos enfrentado a algunas frases, hemos tenido frases de Oscar Wilde, que es el autor con más citas de la historia de la humanidad. Bueno, es que Oscar Wilde muchas de mucho. Ellas apócrifas, por cierto. Bueno, sí, y de Pablo Neruda también. De Pablo Neruda, hay varias apócrifas. Benedetti es otro, y a partir de ahora que comenzará el mito sobre Mario Benedetti, todavía mucho más, ¿no? Sí, yo creo que sí, porque, bueno, por desgracia, cuando alguien muere parece que se revaloriza su obra. Uh-huh. Y también su memoria, y es lo que hace que mucha gente, por ejemplo, mañana Google seguro que será una de las entradas pues más habituales, a ver, los que ya sabían quién era Mario Benedetti, pues para saber un poco en qué condiciones murió, de qué murió, y los que no sabían nada de Mario Benedetti, pues para saber un poco quién era este personaje y para qué, mira, pues compren sus libros, lean sus poemas y degusten un poco esas frases. Mira, recuerdo otra también que tiene ahora mucho que ver con su muerte, porque él también prácticamente habló de todos los temas de la vida y de la muerte, y cuando él hablaba de la muerte decía que la muerte para él era un síntoma de que había habido vida. Exacto, o sea, que exacto, eso es, exacto. Eso es, cuando, cuando alguien muere es porque alguien ha vivido, y sobre todo ha vivido intensamente, como decía Hemingway. Bueno, de vivir intensamente va también el otro, la novela de Clara Tahoces, que se une hoy a nuestra tertulia, con quien también vamos a comentar algunas de las noticias de la semana. De hecho, el descubrimiento de la semana, que es verdaderamente apasionante y que nos remonta hace 30 o 40 mil años. Pero quien vivía intensamente es Noel Villalta, que es el protagonista de tu novela, el protagonista de la obra El Otro, en la editorial de Minotauro, Clara. Un hombre que vivía al límite, y cuando se vive al límite, ¿qué ocurre? Que a veces, bueno, te encuentras tan cerca del precipicio que caes. Él sufre un accidente y como consecuencia de ese accidente pierde una mano y le implantan una mano de otra persona. Pero no solamente le implantan la mano. Bueno, claro, hablar de esto así, sin, digamos, sin destripar el argumento, no me gustaría destripar el argumento, ¿no? Pero sí, hasta ahí podemos leer. Como exacto, decir. Y no más. Aunque sí que podemos comentar, efectivamente, ¿no? Pues que el protagonista de esta novela es un personaje un tanto peculiar en cuanto a su forma de vida, ¿no? Una persona que, precisamente, por vivir tan intensamente, no en el sentido de aprovechar el tiempo, sino de desperdiciarlo. Exacto. Es que cuando... Por eso digo lo del precipicio, es decir, una vida intensa pero desnortada. Sí, exactamente, en camino hacia el abismo, ¿no? Hacia el precipicio. Y bueno, pues en una de esas cosas que él hace, pues efectivamente tiene un accidente grave y pierde una mano, ¿no? Y es un poco el punto de arranque que en realidad... A mí pues me inspiraron una serie de casos reales que bueno empezaron a aparecer en prensa, porque ya no es noticia que alguien le trasplante un corazón o le trasplante un hígado, pero sí que es noticia cuando se producen trasplantes punteros de órganos que generalmente no solemos en otros casos fijarnos tanto, ¿no? Y en este caso son visibles, como puede ser el trasplante de manos o incluso los más recientes ahora que hay de rostro, que también son muy, muy espectaculares y muy llamativos. Memoria celular es el término mediante el cual se conocen este tipo de casos, es decir, o la teoría para explicar qué es lo que le ocurre a estas personas después del trasplante, ¿no? Sí, sí, sí, es un nombre genérico porque se le tiene que dar algún nombre, exacto, puesto que no se sabe, pero que bueno, pues se relaciona efectivamente con la supuesta presencia de memoria en las células del órgano que se ha trasplantado y que recibe el receptor, ¿no? Y en este sentido, pues hay casos, algunos bastante llamativos, quizá el más documentado y el más conocido, porque esta mujer terminó escribiendo un libro en el cual contaba su experiencia como trasplantada, es el de una bailarina de Boston, afincada en Nueva York, Claire Sylvia, que bueno, pues debido a una grave enfermedad se le practicó un doble trasplante de corazón y pulmones en el año 88, y a partir de entonces su vida cambió completamente. Nada más, como quien dice, de despertar de la anestesia ya tenía una serie de sentimientos extraños. Bueno, luego hay muchas teorías también de por qué puede pasar esto. Hay un factor psicológico también importante, todo hay que decirlo, ¿no? Pero bueno, hay que resaltar, para quien no lo sepa, aunque yo creo que es una cosa sabida públicamente, ¿no?, que lo que es el tema de la información de los donantes, no se ofrece ningún dato a nadie. Es decir, es un componente anónimo. Y no se puede facilitar datos sobre... Quizá los únicos datos que se sabe a lo mejor es la forma en que murió y a lo mejor el sexo, probablemente, ¿no? Pero en este caso, bueno, pues ella empieza a experimentar una serie de cambios en los gustos, sobre todo en cuanto a la alimentación. Ella, pues, de repente tenía muchas ganas de tomarse una cerveza, cuando era algo que no hacía, incluso pues su dieta, que ella llevaba una dieta especial como bailarina que era, pues de repente pues lo primero que hizo cuando pudo conducir fue ir a un lugar de comida especializada en digamos estilo Kentucky y a pedir pollo, por lo que le pedía el cuerpo. También con los pimientos verdes, ¿no?, que ella odiaba y que de repente le apetecía tomar. Pero bueno, si solo fuera esto, dices, bueno, pues mira, sabes que de repente pues tiene nuevas ímpetus y nuevas ganas. Pero es que ella decía que tenía una serie de sueños en los cuales ella veía a un joven que obviamente no sabía quién es, pero que ella identificaba como si esta persona fuera su donante, e incluso al despertar recordaba su nombre. Decía que se llamaba Tim, incluso daba la inicial del apellido. que era una L, ¿no? Claro, ella al principio, pues extrañada, preguntó si su donante se llamaba Tim y parece ser que una de las enfermeras, que quizá conocía este dato, aunque no todo el mundo maneja esa información, le miró un poco con cara desencajada y le dijo que no, que se olvidara de ese asunto, que no preguntara por eso, porque no le podía responder y que lo que tenía que hacer era continuar con su vida y olvidarse de todo eso y seguir viviendo, que para fin de cuentas era lo que realmente ella estaba deseando y luchando durante muchos años, ¿no? Y de hecho, pues ella lo intentó. Quiero decir, intentó olvidarse del tema, pero no podía y tuvo una crisis existencial importante. Además, hay que decir que una de las cosas que le suceden a las personas que reciben un trasplante es que se encuentran a veces con sentimientos encontrados. Por una parte, hay una gran gratitud tanto hacia el donante como a la familia del donante, que generalmente es la que firma ese consentimiento. Uh-huh. Y por otro lado, hay una especie de sentimiento, digamos, de culpabilidad, entre comillas, porque estás viviendo gracias a que ha muerto otra persona, ¿no? Uh-huh. Aunque tú no tengas la culpa y esa persona hubiera muerto de igual manera, ¿no? Pero esa serie de sentimientos, pues, son... Emergen y están ahí, lógicamente. Son muy fuertes y, además, claro, esto hace que mucha gente no comunique este tipo de experiencias porque teme hacer daño a la familia. Exacto. Del donante, ¿no? Bueno, el caso es que ella, como digo, intentó olvidarse de ello y acudió a una especie de terapia que había para personas que habían recibido un trasplante, que en Estados Unidos es más común este tipo de terapias, y se dio cuenta de que no era la única, de que había otras personas que tenían estas vivencias parecidas, pero que no se atrevían a hablar mucho de ellas, ¿no? Y luego, posteriormente, ya ha pasado cierto tiempo, conoció a un... Eso es un poco extraño también dentro de la propia historia de... que ya esté por sí extraña, ¿no? Conoció casualmente a una persona que decía que era sensitivo, pero no pasaba consulta ni nada de este estilo. Y como lo vio receptivo a este tema, pues habló con él y le explicó un poco lo que le estaba pasando. Y el hombre la escuchó y se quedó con su teléfono y unos días después le llamó por teléfono y le dijo que él había tenido un sueño en el que veía la esquela del donante. Uh-huh. Y a través de las pistas que daba ese sueño, localizaron en la hemeroteca, en la famosa esquela, y dieron con la familia. Al principio pensó mucho el ir a verles o no, y al final decidió ir. Y bueno, pues pudo constatar una serie de cosas de las cuales ella sentía partícipe, incluso la presencia de este donante en todo momento, y que la familia le refería como ciertas. Exacto. Es decir, que todos esos cambios respondían a una personalidad, esos cambios que había sufrido después de su trasplante, respondían a una serie de rasgos de la personalidad de quien había fallecido y le había donado su órgano, que uh-huh. Eso era lo sorprendente. Exactamente. Esto es lo que la familia, pues, estaba muy, muy alucinada, pues, por cómo ella describía una serie de características que incluso, por ejemplo, su donante se había matado en un accidente de motocicleta y resulta que ella había cogido afición a las motos, cosa que no había tenido antes, ¿no? Cosas de estas que, bueno, pueden ser circunstanciales, pero lo que desde luego es muy extraño es que eso ya supiera el nombre de ese donante desde el principio, claro. Prácticamente, ¿no? Carlos, Jesús, posibles teorías para explicar este fenómeno, este traspaso de personalidad. La psicológica es la más evidente, la que ha comentado Clara, pero es difícil. El caso que ha contado sobrepasa con mucho lo que podría ser el fenómeno psicológico de tu convencimiento, de que tú tienes un problema y como le debes tu vida a otra persona, intentas pensar que te ha transmitido, puedes tener una especie de situación de alucinaciones derivadas de tu propia creencia. Pero esto no, esto da datos con muy precisos y muy concretos. La verdad es que es una historia complicada. Si esto lo vamos a acabar sabiendo dentro de unos años. Sí. Es decir, todo se acabará sabiendo. Igual que acabas sabiendo muchas veces los efectos secundarios de algunas medicinas, a lo mejor 20, 30 años después de que empiecen a aplicarse con toda seguridad, pues a lo mejor nos encontramos dentro de 20, 40, 30 o 100 años con que sabemos mucho más de esto. Fíjate, hoy mismo una noticia que me ha llamado muchísimo la atención porque precisamente habla de algo parecido. Es una información que nos presenta la existencia de células cerebrales con memoria propia. Algo que hace un tiempo era impensable. Se trata de una investigación neurocientífica de investigadores de la Universidad Johns Hopkins que han estudiado cómo responde determinada zona de la corteza visual del cerebro, aquella que está al cargo de distinguir entre las imágenes de fondo y las imágenes de primer plano. El equipo en su estudio ha demostrado que las células cerebrales de esta región son capaces de conservar durante varios segundos la información sobre figuras y el fondo extraído de las imágenes. De esta forma, gracias a su investigación, dicen los científicos de la Universidad de Johns Hopkins, hay que abrir un debate sobre si el sistema visual utiliza algo parecido a un buffer informático para almacenar la información y cuánto es el tiempo que dura esa información en las células grabada. ¿Te das cuenta, de todas maneras, que de manera natural y muchas veces no provocada, los científicos utilizan más, cada vez más, la comparación entre las máquinas y nosotros como si fuéramos máquinas bioquímicas? Es decir, que es un tema del que hablamos habitualmente. O sea, ya se les escapa constantemente. Es decir, hacen ejemplos, memoria RAM, buffer. Exacto, decir, sí, cierto. Software, hardware. Utilizan palabras de máquinas para aplicárnoslas a nosotros mismos. Porque es que básicamente es lo que somos. Entonces, la cuestión, me hacía gracia lo que decía unos segundos, es como la memoria de los peces, ¿no? Que los tres segundos se te olvida. Igual tiene memoria de pez. Claro, bueno, pero aquí hablamos de células, que es verdaderamente apasionante. Claro, yo creo que un poco, perdona, yo creo que va por ahí un poco los tiros, entiendo yo, ¿no? Tanto el argumento principal de la novela de Clara como esta noticia que acabas de comentar, y es la capacidad que tienen las células. No olvidemos que en una gota de sangre, en una célula, está toda la información genética de una persona. Entonces tú, en el momento que eso lo trasladas a una persona, por ejemplo, en una transfusión sanguínea o a través de un trasplante, evidentemente, claro que estás mandando también esa información genética que tenía el donante. Pero digo que es normal porque eso ya hay estudios en ese sentido. Cuando decías, ¿qué teoría puede haber? Evidentemente, posiblemente no haya una teoría globalizadora que explique, por ejemplo, todos los comportamientos que tiene el receptor a la hora de identificarse parcialmente con el órgano del donante. Pero yo creo que un poco la explicación plausible va en esa línea. Es decir, que está heredando con ese trasplante parte de esa información genética que tenía esa persona, ¿no? Al que se le ha extraído ese hígado, ese corazón, esa mano, y luego es trasplantada a ese paciente. Claro que tiene ahí, es decir, con independencia de la sugestión, que evidentemente tiene que haber parte de la sugestión, o incluso de esa memoria celular, lo llamemos como lo llamemos, en las células está toda esa información. Es un poco lo que en su momento, hace unos cuantos años, Carl Pribram comentaba de la teoría holográfica del cerebro, es decir, que en una célula cerebral está recogida toda la información del cerebro, de tal manera que una parte dañada del cerebro es como si esa parte espejo la reprodujera las otras células no dañadas del cerebro para que esas funciones puedan otra vez reintegrarse. Bueno, pues una cosa similar ocurriría con todo el organismo, que por otra parte es algo general a todos los animales vivos, es decir, que no solo al ser humano. Entonces pienso, y seguro que Clara tiene más información a ese respecto, que la explicación iría en ese sentido de la transmisión de parte de la información genética que en este caso tenía el donante. Sí. De hecho, las teorías que se barajan van en esa línea y al hilo de lo que comentaba Jesús, hay un caso de una niña australiana, ahora ya es mayor, más mayorcita, pero bueno, el momento en que recibió el trasplante, tenía 9 años, se le hicieron un trasplante de hígado y a raíz del cambio, o sea, del hígado, cambió también su grupo sanguíneo y el sistema inmunológico. Es decir, que las células madre del nuevo hígado emigraron a la médula ósea de la niña, con lo cual esta niña ya no precisa tomar inmunosupresores, porque esto hay que comentar lo que es el gran caballo de batalla en los trasplantes, ¿no? Es que la persona que somete un trasplante precisa tomar una medicación inmunosupresora para evitar el rechazo de ese órgano extraño que recibe su cuerpo y que el cuerpo propio rechaza por considerarlo invasor. Entonces, para evitar eso, para mantener el sistema inmunológico lo más inactivo posible, se toma una medicación que es de por vida y además es muy agresiva y puede provocar, entre otras cosas, cáncer. Y este es el gran reto, ¿no?, de la medicina, porque desde la parte técnica médica, los trasplantes están mucho más avanzados que la parte farmacológica, ¿no? Entonces, si se pudieran reproducir casos como el de esta niña y se pudieran dejar de tomar inmunosupresores, estaríamos hablando de un avance muy grande, ¿no? Pero por otra parte decimos, ¿cómo es que sucede que de repente adopta el sistema inmunológico de su donante? Es decir, que hay un momento en el que estas células se unen y qué es lo que pasa ahí, ¿no? O sea, tú recibes algo y lleva un componente genético importante que de alguna forma, dicen, generalmente la mayoría de los casos en los que se producen no son en trasplantes, digamos, de hígado, pero por ejemplo sí que se dan muchísimos casos de este tipo de fenómenos supuestamente de memoria celular en corazón, en el corazón, que es el órgano vital por excelencia y que donde podría, digamos, esta memoria asentarse y transmitirse al resto del cuerpo. El otro, así se titula la obra, la novela que acaba de publicar Clara Tauces, nuestra invitada, también redactora jefe de la revista Más Allá. ¿Te quedas con nosotros durante la tertulia? Sí, por supuesto. Porque además creo que la siguiente información que nos va a contar Jesús te va a interesar muchísimo, porque va sobre uno de los temas sobre los que tú has escrito, bueno, un diccionario extraordinario sobre el mundo de los sueños. Jesús, porque se ha descubierto ahora que los sueños y... en función ya de investigaciones cada vez más serias, ya no son metáforas, ya no son cosas que decimos, pregúntale a tus sueños, sino que efectivamente empieza a demostrarse que preguntar a los sueños da respuestas válidas. Sí, pero la investigación va un paso más allá, no tanto a los que están soñando, sino a los que, estando en vigilia, dejan la mente vagando por ahí, que están como atontolinados, parece que perdiendo el tiempo. Y que va, lo que ha demostrado esta investigación es que lo que está haciendo es que el cerebro está funcionando. Y está funcionando hasta modos insospechados, porque lejos de estar distraído, que evidentemente está distraído para hacer determinadas cosas, pero sí está concentrado para otras, hasta el punto que se le ocurren ideas geniales. Eso le ha pasado a muchos compositores, a muchos escritores, que a lo mejor están en un restaurante y en un momento dado le ponen un lechazo y se acuerda de escribir un poema y está divagando su mente. ¡Qué ejemplo! O un cordero que le está mirando con ojos de bollado. Bueno, eso le pasaba a Vivaldi. Cuando tenía una inspiración por ahí, cogía cualquier cosa, incluso muchas veces los aditamentos de la misa, ¿no? Porque ya sabes que oficiaba misa, pues, y escribía por ahí unas partituras. Es decir, se está refiriendo un poco a este tipo de personas que de vez en cuando divagan, que están como soñando despiertos, ¿no? Entonces, bueno, a diferencia de la opinión generalizada, soñar despierto no es perder el tiempo, que es lo que se pensaba, ¿no?, hasta ahora. Y por ahí va un poco la investigación que se ha hecho ahora, ¿no? Porque comentan que cuando el cerebro vaga sin rumbo propio, ¿no?, sí que está trabajando incluso de una manera más intensa para resolver algún problema. Porque a veces cuando alguien está en esta tesitura es porque le está dando vueltas a algún tipo de problema, familiar o matemático, pero algún tipo de problema. Bueno, pues lo que han hecho estos científicos, estamos hablando de, bueno, son varios los que han gestionado este estudio, ¿no? Pero uno de ellos es la doctora Christoph, la directora del laboratorio de neurociencia de la Universidad del British Columbia, al oeste de Canadá. Y una de las cosas que han detectado o han averiguado es que gracias al escáner que han hecho de varios cerebros, de personas, que se les ha dicho, venga, empezar a pensar en vuestras cosas. Y entonces el escáner ha registrado un poco esas ondas cerebrales y el estudio ha revelado que hay una intensa actividad en la red ejecutiva, es decir, en la región del cerebro asociada a la resolución de problemas complejos justo en el momento que su mente empieza a divagar. Y por eso hay momentos en que surge el eureka effect, cáspita, ¿no? Dice, acabo de encontrar un problema que de otra forma no lo hubiera localizado. También en los sueños, ¿no? Porque hay cantidad de ejemplos de casos famosos, de químicos, incluso de escritores, que después de un sueño les ha llegado la revelación oportuna y han empezado a transcribir esa revelación. Por ejemplo, la tabla de los elementos, ¿verdad? La tabla de los elementos de Mendeleev o el trino del diablo de Tartini, ¿no? Que hicimos un monográfico no hace demasiado tiempo. Bueno, entonces un poco lo que comenta la doctora Christoph es que la gente asume que cuando la gente divaga es como si su mente se apagara. Y lo que se ha descubierto con esta investigación es que cuando la gente divaga, su mente se enciende. Uh-huh. Es decir, se da el fenómeno contrario a lo que se había pensado hasta el momento. Es decir, la gente suele pasar un tercio del periodo en el que está despierto soñando. Y dice que es una gran parte de nuestras vidas, pero que ha sido hasta el momento ignorado por la ciencia. Nunca se ha investigado. Sí se ha investigado muchas veces los sueños, un poco esa fase REM en la que entra el sueño, que es cuando estamos realmente soñando, es decir, cuando la persona está precisamente teniendo una actividad mucho más activa. Pero ¿qué pasa con esos momentos en que alguien, por ejemplo, está garabateando? Eso nos pasa, por ejemplo, muchas veces. A lo mejor estás en una conferencia, cuánta cantidad de personas, ¿no? Pues que parece que no te están haciendo caso lo que estás comentando, están como divagando, están un poco incluso mirando a un punto fijo o haciendo garabatos, y luego son los que te hacen las preguntas más certeras porque, vamos, no han perdido de detalle. Bueno, pues un poco ese estudio va en esta línea, lo cual pues reconforta a los que de vez en cuando pues divagamos, porque resulta que no apagamos la mente, sino todo lo contrario, la encendemos. Hablando de mente, hablando de cerebro, Carlos, una información verdaderamente apasionante que nos traes esta noche, porque la conclusión, lo que se deriva de este estudio, es que la evolución del cerebro humano puede llegar a crear dos especies humanas también, pero distintas. Sí, pero no solamente la evolución del cerebro, sino la evolución del cerebro ha añadido a una serie de elementos externos que dependen mucho de la cultura, de la economía y de la sociedad. Sabéis que esto es un tema que traigo de manera recurrente, de vez en cuando, en relación con las teorías más modernas acerca de lo que podría ser la evolución de las sociedades humanas. Hace poco, hablando otra vez de poshumanismo, salía este tema, es decir, ¿qué pasa si determinados elementos poshumanistas llevan aparejados al final como consecuencia del que la humanidad se divida en especies distintas? Cosa que sepamos, solamente estuvo a punto de pasar una sola vez, hace unos 70.000 años, cuando los dos grupos humanos principales que había entonces en África se separaron y estuvieron durante casi 45.000, 50.000 años separados. Uno de ellos es lo que hoy son los bosquimanos, el otro somos nosotros, el resto. Entonces, ese grupito se separó tanto, que estuvo cerca de separarse como especie. No ocurrió, pero bueno, era por unas razones diferentes, aislamiento, distancia y condiciones muy primitivas de vida. Ahora hablamos de una posible separación derivada de algo diferente, del progreso y de la tecnología. Lo curioso, y esto corresponde todo a un congreso sobre el tema que ha reunido antropólogos, neurólogos, tecnólogos, arqueólogos y filósofos, incluso historiadores, en la capital alemana, en Berlín, y que tenía como principio esto. Es decir, ¿qué puede ocurrir con la aplicación intensiva de las altas tecnologías y de la educación avanzada a los grupos sociales más punteros? Entonces, bueno, el problema es muy sencillo. Es decir, como decía digamos que básicamente se han dividido en dos. Los científicos de todo tipo, porque como has visto era prácticamente una visión general de todo lo que es el mundo de la ciencia, los que pensaban que esto es algo inevitable, que los seres humanos inevitablemente por nuestro desarrollo de carácter individual vamos a seguir evolucionando y el que pueda podrá y el que no, o sea, así de claro. Esto lo sostiene, por ejemplo, Malafouris, que es el representante del Departamento de Arqueología, de Investigación Arqueológica de la Universidad de Cambridge, en el Reino Unido, que serían de una forma el sector duro, es decir, los que dicen que esto es inevitable y además consustancial al género humano y a la vida biológica en general. Y luego el segundo grupo, que lo que se da cuenta es que esto va a generar un problema de carácter social aterrador en las décadas posibles futuras de este siglo y del siguiente, porque pondrá a la humanidad ante un reto que no ha tenido nunca, que es la posibilidad de verdad de dejar de ser una sola humanidad. Uh-huh. Ponía un ejemplo muy curioso, que a mí me ha llamado bastante la atención, porque han utilizado como, algunos de los ponentes utilizaban como sistema de guía las predicciones de Kurzweil. Ray Kurzweil, que escribió hace años un libro fascinante que se llama La era de las máquinas espirituales, fue uno de los que anticipó algunos de los elementos de la revolución extropiana y poshumanista. Sin embargo, el problema que tenía Kurzweil es que las predicciones de Kurzweil en el tiempo se han demostrado incorrectas. Es decir, ha ocurrido lo que ocurrió con casi todos los que hicieron predicciones del futuro en la segunda mitad del siglo XX, y es que el futuro se ha ralentizado. Pero se ha ralentizado en lo que preveían ellos, en los elementos externos, materiales, no tenemos coches voladores. Sin embargo, tenemos cosas muchísimo más avanzadas que cualquier cosa que ellos hubieran podido pensar. Bueno, pues el ejemplo que ha elegido, por ejemplo, John Dupré, que es el representante de filosofía científica de la Universidad de Exeter, en Reino Unido, para mí simboliza a la perfección lo que este congreso ha planteado como problema de futuro. Él decía una cosa muy clara. Actualmente en el mundo es muy probable, pero no seguro, que una generación transmita a otra la información que tiene en lectura, lo que tiene en escrito. Sin embargo, eso es fácil, incluso, pues de una manera, el libro transmite información y es barato. Pero, sin embargo, ¿quién podrá en el futuro implantar un sistema tecnológico en el cerebro de su hijo que le permita, por ejemplo, hablar idiomas en cuestión de minutos? ¿O quién tendrá el dinero suficiente para colocar sistemas de aprendizaje apoyado mediante implantaciones neuronales? O mediante conexiones a máquinas o a sistemas que nos faciliten el elevar nuestras capacidades incluso de movimiento, desde elementos de exoesqueleto hasta sistemas que nos permitan acelerar la visión, el aprendizaje, el conocimiento, la vista, el oído o incluso permitirnos mejorar directamente nuestra propia fuerza muscular. Uh-huh. Todos estos elementos utilizan de una manera u otra elementos biomecánicos o elementos biológicos que cuestan muchísimo y que no estarán al alcance en el futuro más que unas pequeñas minorías. Esas minorías estarán en condiciones, en apenas 20, 30, 40 años, de dar un salto evolutivo total. Por ejemplo, si alguien descubre un sistema para infiltrar nanomáquinas capaces de, a través de la sangre, corregir enfermedades como el cáncer o reparar nuestros tejidos dañados, ¿quién podrá pagarse eso? Ese es un camino hacia la inmortalidad. Y, por tanto, es un camino hacia lo que ellos llaman fíjate que incluso apuntan un nombre de una nueva ciencia, los enomistas. Uh-huh. Los especialistas en las consecuencias económicas de la inmortalidad. Caray. Es decir, cosas ya muy complejas que están hablando de un mundo nuevo en el cual, pero si nos partimos... Ya... Por hecho, la inmortalidad en este en esta acepción de la completa, palabra. Lo que tú entiendes por inmortalidad, no morirte. Uh-huh. Es decir, el que nosotros en el futuro podamos acceder a sistemas de vida diferentes a los que tenemos hoy. Cosa que obviamente estará al alcance de una pequeña minoría. En el Congreso no se planteaban cómo eso puede ocurrir, porque el abanico es inmenso. Porque además la ciencia avanza tanto en tantos campos que a lo mejor la solución viene por una vía no pensada ahora mismo. Esto es muy interesante porque nos aproxima de nuevo a la teoría económica de Taleb, de los cisnes negros, de que nunca podemos aceptar el futuro porque el futuro es tan infinito y tan amplio que siempre nos vamos a equivocar. Y que, sin embargo, alguien va a descubrir algo que no está previsto en el guión. Mm. Bueno, esto se alejaría, curiosamente, de las teorías de Kurzweil y sus máquinas espirituales porque nos llevaría a lo mejor por caminos que no conocemos. Pero lo que sí que es verdad es que se ha producido una enorme discordancia entre las voces de los científicos que se han encontrado en Berlín, porque todos eran conscientes, nos enfrentamos a un desafío tremendo y algo peor. No tenemos ni idea de cómo vamos a reaccionar, pero el peligro ya está marcado. Hasta ahora nunca había habido un congreso que se hubiera dedicado expresamente a este problema tan terrible, y es que los seres humanos, a lo mejor en un siglo, nos hemos dividido en dos. Uh-huh. Menudo pues, futuro, desde luego. Bueno o malo, pero... Hablando de futuro, de un futuro... que llega dentro de muy pocos días y seguimos hablando de libros y damos este apunte para todos aquellos oyentes que quieran acercarse. Hablamos de futuro porque tenemos una cita el día 20, o sea, el próximo miércoles. Para los que estén en Madrid, el miércoles en el Corte Inglés de la calle Serrano, en el ámbito cultural. Es un sitio muy conocido. Presentando tu último libro junto Banderas a Fernando Martínez Lainez. Y digo... Pensando en el futuro, pero también sobre un pasado muy desconocido que es la historia, sí, la de historia España de la, dentro de España y de Norteamérica, más allá del Río Grande, Florida, exacto, Alaska. De los actuales, sí, Estados Unidos, exacto, para que nos, claro, entendamos, que llegamos más arriba de México, ¿verdad? Sí, no, España tomó posesión de Alaska, claro, el 3 de junio de 1790, en la Cala de la Horca, además en un sitio que tiene nombre español, Valdez. Dentro de unos días estaremos también en el programa, hablaremos de este libro, vale, de Banderas Lejanas, vale, también junto a Fernando Martínez Lainez, okay, porque habéis hecho un trabajo verdaderamente excepcional en este libro que acaba de publicar EDAF y que se presenta, insistimos, el miércoles, calle el Serrano, 20 en Serrano, Inglés, el Corte Inglés. A las 7. A las 7 de la tarde, ahí es la cita. Martín Espósito, la noticia de la semana, en cuanto a descubrimientos, el más relevante, el que más nos ha llamado la atención, precisamente nos lo trae Clara Tauces. Así es. Además, nada banal este descubrimiento que redefine nada más y nada menos que los orígenes del arte paleolítico. A mí me ha hecho recordar algo que decimos siempre aquí, lo de reescribir la historia, reescribir los libros de historia, en este caso los libros de historia de arte, y me he acordado de aquel pedazo de libro de Anaya, de varios autores, no sé si lo conocéis, el de José María de Azcárate, Alfonso Emilio, Juan Antonio Ramírez, bueno, los de mi generación seguro, porque era el libro de Cou, y allí veíamos la figura de una Venus rechoncha, voluptuosa, se nos hablaba de la importancia de la mujer, de cómo se resaltaban el sexo femenino, ¿no? Pero ahora estamos ante una imagen que va a sustituir a esa, precisamente, porque el descubrimiento que nos trae Clara es una figurita de hace 35.000 años. Nada menos. Sí, sí, se trata de una Venus esculpida en marfil, que bueno, pues parece ser que es la figura humana más antigua, la representación de una figura humana más antigua, y que bueno, pues se ha descubierto concretamente en las cuevas de Hohlfels, en la región de Suabia, en Alemania, donde ya han aparecido otras. Anteriormente otras muestras también de arte de lo más prehistórico, más en los albores nuestros, digamos, del ser humano, ¿no? Fíjate, había Neandertales en Europa en esa época todavía. Y curiosamente, bueno, pues la figura efectivamente es muy parecida a las Venus que ya conocemos, como puede ser la de Willendorf, que a lo mejor es la que tenemos quizá en mente al pensar en las Venus, ¿no? Y que tiene efectivamente los órganos femeninos hiperdesarrollados, ¿no? Lo que es el pecho, pues es muy, digamos, muy pechugona, hablando para que nos entendamos, y la vulva también era está muy desarrollada. Muy venusina. Sí, sí, de hecho la cabeza, vamos, parece que no le concedían mucha importancia, puesto que la cabeza es apenas un punto visible en el cual tiene un agujerito para lo que posiblemente fue un collar, ¿no? Uh-huh. Bueno, quizá esto así visto o así contado pues parece un poco, no sé, discriminatorio si lo pensamos con la mentalidad nuestra, pero en realidad lo que se estaba haciendo era deificar a la figura de la mujer, porque Dios o la divinidad nació en femenino. Exactamente, la fertilidad, el culto a la fertilidad, a cómo la mujer era en cierta forma un ser misterioso que era capaz de concebir vida. vida, ¿no? Cosa que el hombre no podía, ¿no? Claro, viendo los parámetros un poco que nosotros manejamos actualmente, pues a lo mejor se podría dar otra interpretación, pero posiblemente la interpretación que tenía era esta, como también ha aparecido figuras masculinas con el falo muy desarrollado y menos importancia quizá a la parte de la cabeza, ¿no? Uh-huh. Como puede ser en este caso, ¿no? Y bueno, pues eso apenas una figurita de 6 centímetros y bueno, pues que efectivamente se ha datado hacia como mínimo 35.000 años, lo cual pues... Ahora que nos comentaba Carlos esa noticia de que la evolución del cerebro humano puede derivar en dos especies, bueno, en aquella época precisamente existían dos especies humanas en el lugar en donde se produjo este descubrimiento, porque los hombres modernos nosotros estábamos allí, pero también estábamos los neandertales. Perdona, claro, esto es humano, ¿no? Sí, no es humano, neandertal, sí, ¿no? Sí, que no es una pirulita neandertal. No, es Homo sapiens. De hecho, prácticamente... Sí, pero nos sitúa un panorama muy interesante porque sí que nos certificaría, en cierto modo, que ya ese concepto de la divinidad, de lo religioso, sí, asociado a lo femenino, existía en el Homo sapiens, pero no existía en el neandertal. Y quizá esa es una diferencia importante a tener muy en cuenta. Mira, hay dos conclusiones muy claras, ¿no?, que se me ocurren en esta noticia. Primero, que por la datación de la figurilla hace 35.000 años, es prácticamente acababan de llegar de África los primeros Homo sapiens. Exacto, porque, sí. Claro, llegaron más o menos hace 40.000 años, o sea que pronto empezaron a hacer una actividad artística en este sentido. Luego, el que se representen figurillas femeninas de esta manera, es decir, tú la ves y parecen grotescas, evidentemente las mujeres de aquella época no serían así, lo que comentábamos un poco antes, digo, si estarán las Venus, ¿cómo serían las feas? Entonces, ¿por qué resaltan tanto esos atributos femeninos? Sencillamente porque son figuras que lo que intentan es remarcar la fertilidad. Y de hecho, que aparezca como una especie de argolla que se llevaban de collares, a mí lo que me sugiere precisamente es eso. Es decir, es como amuletos de protección que posiblemente llevaran las mujeres para generar esa fertilidad que por aquellas épocas era totalmente indispensable para que la especie se fuera propagando. Por otra parte, otra de las conclusiones es que el culto a lo femenino, a la diosa madre, era mucho más antiguo que el culto a lo masculino. Es decir, esos matriarcados de los que se nos ha hablado queda totalmente evidenciado, porque hasta este momento, más o menos, las Venus que conocíamos, las Venus más antiguas, era la de Willendorf, como decía Clara, pero estamos hablando de hace 12.000, hace hasta 20.000 años, más o menos. Incluso la Venus de Malta, que también es una de las que más conocidas, ¿no?, que apareció en el complejo megalítico de Agarquín. Bueno, pues todas esas quedan en un segundo plano comparado con la antigüedad de esta. Quiere decir que el matriarcado, por lo menos el culto a lo femenino, el culto a la fertilidad, a la diosa madre, ya estaba presente hace 35.000 años, es decir, por lo menos poco de llegar el primer Homo sapiens a Europa, que hace actividad artística, porque no olvidemos que esto también tiene su componente artístico, y la parte, vamos a llamarla simbólica, religiosa de fertilidad, que quedaba evidenciada con estas figuras. O sea, que me parece que la noticia es genial, no solo porque está datada como la más antigua de todas las figuras femeninas, sino por el concepto simbólico de maternidad, de culto y adoración a la diosa madre que ya había en esas épocas prehistóricas. Lo hemos dicho ya muchas veces y esta información, bueno, no solo refrenda eso también con lo que nos estás diciendo, pero que conviene recordarlo y conviene decirlo muchas veces. La frase la he mencionado cuando conversaba ahora con Clara, ¿no? Y es que Dios nació mujer. Claro, y ese título es el libro de Pepe Rodríguez. Exacto, que es el título fantástico de la obra de Pepe Rodríguez, en donde explica todo el origen de las Venus. Ahora habría que escribir un capítulo más en ese libro para retrasar en el tiempo las primeras imágenes de estas características, pero hay que insistir en ese hecho, que después se produjo la transformación al hombre, que sería tema de por lo menos de un monográfico, saber por qué un momento Dios dejó de ser mujer y pasó a ser hombre. Se sabe más o menos cuándo fue, que fue hace 4.000 años, más o menos. ¿Y qué pasó entonces? Básicamente es la llegada de los pueblos indoeuropeos a la cuenca del Mediterráneo y de Anatolia. Hay toda una revolución, igual que la hubo hace 12.000 años, 4.000 años también ocurrió otra revolución que generó un cambio dentro del panteón. Hay una prueba más muy curiosa en un lugar de Turquía que se llama Catalhöyük. Ahora también, habrá que hablar de eso. Sí, sí, pero ¿puedes anticipar algo o no? Catalhöyük es una ciudad neolítica en la cual había un culto a la diosa madre muy claro, que desapareció con las primeras llegadas de las tribus indoeuropeas, pero además de una manera clarísima, un estrato donde va desapareciendo todo el culto a figuras femeninas y cambia de golpe por una sociedad de guerreros cazadores. Las culturas megalíticas siempre están asociadas a cultos femeninos. Cuando se dejan de construir megalíticos, ritos, dolmenes, menires, deja de constituirse también ese culto a lo femenino y empieza a lo masculino. Los panteones cambian radicalmente y a partir de ahí surge ese machismo religioso. Llegan las noticias en Onda Cero, nos ponemos al tanto de todo lo que está ocurriendo y la tertulia con Jesús Callejo, con Carlos Canales, con Clara Tauces, con Martín Espósito, continúa dentro de unos instantes.